Bienvenidos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sacramento, en la costa oeste de los Estados Unidos de América. Nos alegra que nos sintonicen y nos acompañen por todo el país y alrededor del mundo. Espero que hayan tenido una linda semana. Nosotros sí estamos emocionados de presentarles la Academia de Fountain View, que llegan desde British Columbia, Canadá. Ellos van a proveer la música hoy y por eso nos emociona tenerles aquí. Ya nos han acompañado hace 3 o 4 años, lo estamos haciendo una tradición y nos encanta cuando Fountain View está aquí, y sé que ustedes también. A todos los que han enviado sus himnos favoritos, hoy es Villancicos de Navidad. Hoy es el último día que se cantarán, así que Fountain View cantarán We Three Kings. Este es un pedido de Verónica, Ángel y Jasmine en las Bahamas, Anderson en Barbados, Michael en California, Kylie, Paige y Cherise en Inglaterra, Ken y Anja en Alemania, Linda, Karen, Diana, Dama, Wilfred y la familia Nichols en Granada, Savannah en India, Jody en Maine, Selena y Jonathan en las Tierras Bajas, Jamie, Jenny, Bernie, Sandy en Norte Carolina, Steve, Jen, Kylie y Bruce en Sur Dakota y Jennifer en Trinidad y Tobago. Así que Fountain View cantará hoy We Three Kings, dirigida por Craig Cleveland. Bless ye, merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born upon that day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again. King forever, cease never over us all to reign. Star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, westward leading, still proceeding, guide us to thy perfect light. Its bitter perfume breathes a life of gathering gloom, sorrowing, sighing, bleeding, dying, sealed in the stone cold tomb. muchísimas gracias a la Academia de Fountain View por esa hermosa música. ¿Fueron bendecidos por eso? Amén. Como les dije, Fountain View está localizada en British Columbia, Canadá, y tienen 86 estudiantes este año que vienen de diferentes países. Y si usted desea más información acerca de esta escuela, yo la recomiendo. De hecho, yo fui a visitarla hace unos años y fue una experiencia maravillosa. Y estos muchachos son genuinos y eso fue lo más que me impresionó. Ellos sonríen mientras cantan y también mientras tocan sus instrumentos. Es un lugar muy maravilloso. Su página web es fountainview.ca, Canadá, CA. Si quiere más información, fountainview.ca. Si tiene un himno favorito que quisiera cantar con nosotros en un sábado futuro, envíelo. Nuestra página es saccentral.org y puede presionar contactas y los cantaremos con usted en un sábado futuro. Pero es hora de nuestra lección, así que le invito a que inclinen el rostro para orar. Padre Celestial, esta mañana hemos sido bendecidos con hermosa música y nos ayuda a reflexionar en el día que estemos en el cielo escuchando hermosa música como esta. Pero los ángeles cantarán con nosotros y tú cantarás con nosotros. Padre, anhelamos ese día, pero oramos que vivas en nuestros corazones mientras abrimos tu palabra y estudiamos juntos, que podamos poner en práctica las cosas que quieres compartir con nosotros esta mañana para estar listos cuando Cristo regrese y tengamos algo que compartir con los que están buscándote. En Jesús. Amén. El estudio de la lección será presentado por Pastor Harold White. Él es el pastor administrativo de la Iglesia Central en Sacramento. Buenos días. Gracias, Debbie. Gracias, Fountain View, por la música tan bella. Esperamos escuchar más durante el día. Estamos aquí el sábado en la mañana. Bienvenidos a todos los que están aquí y los que se unen a nosotros a través de la televisión, del internet o la radio. Tenemos una oferta gratuita en el día de hoy para compartir con ustedes. Y la misma es un diario de oración. A menudo comenzamos un nuevo año con el deseo de acercarnos más a Dios, y es un buen deseo, y con un diario de oración nos puede ayudar. Solo llámenos al 1-888-788-3935, 1-888-788-3935, y pida por la oferta número SS21201, SS21201, y se lo enviáramos completamente gratis para poder ayudarle en su oración. Ahora estamos comenzando un nuevo trimestre, Vislumbres de nuestro Dios, y en esta mañana tenemos el privilegio de estudiar la lección que se titula El Dios Triuno. El Dios Triuno, y trata sobre la Trinidad. Y esta es Tierra Santa, por lo tanto debemos tomar un momento para quitarnos los zapatos porque este tema es muy grande. Si, por favor, me acompañan en su cuaderno al leer el versículo para memorizar que es tomado de Judas, versos 20 y 21. Por favor, acompáñenme. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora les haré una pregunta. ¿Es Dios uno o tres? Y la contestación es sí. Es sí. Un agnóstico diría, y como siempre los cristianos, ¿no? Siendo evasivos, no siendo definitivos en ciertos asuntos. Pero Dios es uno y hay tres. Y creo que a veces las personas lo hacen demasiado complicado, ¿no? Realmente no es tan complicado, por un lado, y por otro lado lo estaremos estudiando a través de la eternidad. Pero hay una cita que, aunque corta y sencilla, muy poderosa, que nos viene de la pluma inspirada y que creo que será una bendición el mantenerla en mente. Viene de manuscrito 111 del 1903 y dice sencillamente lo siguiente: en mente, en propósito y en carácter. Ellos son uno, pero no en persona. ¿No lo hace sencillo y claro? En mente, en propósito y en carácter, los tres son uno, pero no en persona. No son solo muy parecidos como mellizos o gemelos en este mundo, sino completamente iguales, tanto así que cuando Jesús estuvo sobre la tierra, dijo, si me has visto a mí, ¿has visto a quién? Has visto a mi Padre. Todos hemos visto gemelos, ¿no? Y quizás lo conocemos, que piensan igual, hablan muy parecidos y a veces casi pueden terminar una oración la del otro, ¿no es cierto?, antes de completarla. Pero la Trinidad Divina es aún más. Supongamos que tenemos tres fotos grandes aquí sobre la plataforma de tres de los pastores, el pastor Doug, el pastor Mike y este servidor. Perdóname, pastor Alder, pero esto es solo la Trinidad, ¿no? Tenemos estas tres fotos grandes y movemos uno frente a la otra. Vamos a decir que mueves la foto del pastor Mike detrás del pastor Doug y de momento parece ser que el pastor Doug tiene pelo, ¿no? O quizás mueve mi foto de la parte de atrás del pastor Doug y quizás van a darse cuenta que tiene más orejas porque los míos son más grandes que él. ¿Entienden? Pero tenemos un cuadro espiritual de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando la comparamos, no hay variancia ni diferencia alguna, espiritualmente hablando. Ahora, Jesús fue Dios, se convirtió en hombre, el Espíritu Santo tomó en forma de paloma, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es la apariencia física de la cual nos referimos, sino la semejanza espiritual, ¿no? Donde son uno. Si hemos de pedir la unidad, que así se nos pide según Juan 17, la oración más larga de Jesús, para la unidad de sus seguidores, debemos entonces pedir eso. No quiere decir que debemos parecernos unos a otros. No quiero ofender a nadie, ni al pastor Mike, ni al pastor Doug, pero yo no quiero verme como ninguno de esos dos físicamente. La unidad significa lo mismo para nosotros que la divinidad. Uno en mente, uno en propósito, uno en carácter. Como se han dado cuenta, ya entramos a la parte del domingo que se titula La Unidad de Dios. Ahora, en esta mañana no vamos a tratar de probar la Trinidad. Podemos estar todo el día ahí un poco más tratando de hacer eso. Quizás usted desea ir al internet y puede leer también los libros de Amazing Facts, uno escrito por el pastor Doug Batchelor, titulado La Trinidad. Y puede cubrir el tema bastante bien, ¿no? Para probar que la Trinidad sí existe según la Biblia. O también he visto otro libro escrito por Wooden, Jerry Moon y John W. Reed, titulado La Trinidad, y también es bastante exhaustivo en cuanto a la Trinidad en la Biblia. No tenemos tiempo nosotros actualmente aquí para poder entrar en un libro parecido a ese, pero sí vamos a tratar de mantenernos en la lección. O sea, si regresamos hasta el final, ¿no? Encontramos, según el cuaderno, que los hebreos antiguos se creían que Dios era monoteísta. Mono representando uno y teísta es una palabra griega para Dios, ¿no? Solo un Dios verdadero. En el principio Dios creó, son las primeras palabras de la Biblia. No hay mención alguna del nombre Jesús, pero Jesús es Dios, por lo tanto, el primer texto de la Biblia se refiere también a Jesús. De igual manera, como vemos en el Nuevo Testamento, vemos Juan capítulo 1, Colosenses, Hebreos, encontramos que Jesús también fue el acto de el uno de los de la Trinidad, o sea, el acto en crear el mundo. Él fue el que creó el mundo, en otras palabras. Ahora, dimos varios versículos. Éxodo 3. ¿Alguien tiene Éxodo capítulo 3? Aquí se encuentra muy bien. Vamos a mirar entonces Éxodo capítulo 3 y vamos a mirar el versículo 16, 13 y 14. Vamos a mirar eso en un momento. Aquí hay alguien que está listo para leerlo. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Muchas gracias. Y cuando Jesús se refirió a eso en Juan 5:58, él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es como tirar una bomba en medio de los fariseos y los escribas. Ellos querían apedrearlos ahí mismo porque él sabía que él estaba proclamando ser Dios al utilizar ese título. Yo soy, lo dice todo, un Dios, Él es todo, todo. Algunos se pueden preguntar, si hay un solo Dios, ¿cómo es que Él va a poder sacar tanto tiempo para poder comunicarse con todos los salvos sobre la tierra hecha nueva? O sea, sin contar todos los otros mundos. Ahora, por supuesto que Dios tiene capacidades que nosotros ni podemos comenzar a comprender. Es como varios años atrás no podíamos entender las ondas que operaban, por ejemplo, la televisión, la radio, los teléfonos, los abridores de puertas de garaje. Hay algo allá afuera que está haciendo eso, ¿no es cierto? Dios tiene maneras, y yo creo que hay alguna onda que si Él desea comunicarse conmigo, o se va a comunicar conmigo como si yo fuese el único ser humano en el universo. De igual manera que se puede comunicar con otra persona y hacerle sentir como que si fuese la única persona en el universo y otra persona en la planeta X, que también como si fuese el único ser humano sobre el universo. Dios tiene capacidades que desconocemos nosotros. Ahora, ¿es algo irrealista? No creo. Hace 200 años atrás, ¿quién había de pensar que alguien podía abrir un aparato y pegárselo a la oreja y a la boca y poder hablar con una persona que está miles de millas a la distancia? Por lo tanto, es bueno estar viviendo en este tiempo con todas estas invenciones que tenemos, ¿no? Para que podamos probar un poquitito de lo que Dios puede hacer. ¿Alguien tiene Efesios capítulo 4? ¿Alguien lo tiene por aquí esta mañana? Efesios 4. ¿Nadie tiene ese? Muy bien, aquí a la parte de atrás. Muy bien, Efesios 4. Y queremos leer el versículo 4, 5 y 6. Es un texto muy importante, ¿no? Una aplicación práctica a la Trinidad y nosotros hoy día. Efesios 4, versículos del 4 al 6. Adelante. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien, muchas gracias. Un Señor, una fe, un bautismo. Sabemos que las personas que adoran a dioses falsos como ranas y vacas y cosas así están en un camino equivocado. Pero cuando tenemos un texto así, nos recuerda también que no hay muchos diferentes caminos que llegan al reino de Dios. Hay un Dios y hay un solo camino. Grupos ecuménicos, yo no estoy de acuerdo con esto, pero he estado en ciertas reuniones de interdenominacionales, ¿no? Y están sentados unos a otros sabiendo que ellos tienen desacuerdos muy grandes en puntos bien importantes, los cuales no mencionan. Simplemente dicen, bueno, ese es tu camino hacia el cielo y tú llegarás, pero mi camino es este. Eso no es cierto. Este texto nos recuerda que solo hay un Dios y un solo camino al Todopoderoso y su reino. Aún entre nuestra propia iglesia, de vez en cuando se escuchan, bueno, las personas dicen, bueno, yo estoy tan contento que vivo en este ambiente porque hay tantas diferentes iglesias con la cual puedo escoger y puedo encontrar una que me cae mejor, ¿no? O algunas iglesias tienen dos o tres servicios para que las personas puedan escoger el estilo de adoración que mejor le agrada, ¿no? Y eso puede ser algo bueno. Porque yo me he notado que en 36 años de ministerio que diferentes iglesias donde yo he pastoreado, las iglesias sí tienen su propia personalidad, al igual que las personas la tienen. Por lo tanto, puede ser algo bueno, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando estos estilos diferentes pueden llevarnos a bajar las normas, cómo se predica y lo que se predica, la música que se usa, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado. No hay un así ha dicho Jehová en cuanto a lo que constituye un servicio de adoración perfecto, pero hay principios y directrices y unas precauciones muy definitivas en cuanto a cosas que no constituyen una manera de adorar a Dios. Un Señor, una fe debe recordarnos ese hecho. De hecho, se nos ha advertido que antes del cierre del tiempo de gracia, se manifestará toda clase de cosas extrañas en nuestra iglesia. Eso se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 136. Y no podemos permitir que eso ocurra. Nosotros aquí en la Iglesia Central intentamos todo lo posible para no permitir que eso ocurra aquí. Y yo sé que hay una tendencia creciente que las iglesias deben involucrarse más en la comunidad y eso es algo bueno. Pero a veces eso también se lleva un poco más allá, por lo menos en mi opinión. A veces quieren cerrar la iglesia durante el sábado para salir a pintar las verjas de los demás y limpiar sus patios. Y hay ciertos problemas con eso. Primero, es que estamos cerrando las iglesias y dejarnos de reunirnos, y la Biblia nos dice que no debemos hacerlo, especialmente en el día que debemos estar adorando a Dios. Y lo otro es que comenzamos a hacer cosas, o sea, obras comunes que se debe hacer durante otros días de la semana. No creo que es correcto que el día sábado se debe tomar para pintar verjas, ¿no? Y demás. Yo lo he dicho antes y quizás continuaré diciéndolo. Que hay animales muy raros y extraños caídos en los hoyos que la gente dice que son ovejas. ¿Entienden lo que quiero decir con eso? ¿Conocen la historia que Jesús contó? Que si tu oveja te cae en el hoyo, por supuesto tú la vas a sacar. Pero hay unos animales muy raros hoy en día en los hoyos que la gente dice que son ovejas, y yo creo que eso cae en esto, ¿no? Un Dios, un Señor, una fe, un bautismo significa que somos bautizados y escogemos seguir las verdades de la palabra de Dios. Y una vez más debemos decir, tiene que ver con este concepto que hay un Dios, no muchos dioses, no muchos caminos a un solo Dios. ¿Alguien tiene Génesis 2:24? ¿Quién lo tiene? Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Muchas gracias. Este texto, por supuesto, nos recuerda el concepto de uno no necesariamente significa el número uno. También es el concepto de unidad. Somos uno en espíritu, uno en el Señor. Conocen ese himno, ¿no? Las parejas se convierten en uno, ¿no? O sea, los que se hacen ese compromiso ante Dios deben ser uno en propósito, en mente, posiblemente en carácter y en Cristo lo más posible. Un hombre y una mujer que se casan, de repente no forman un ser bisexual, ¿no? Siguen teniendo su individualidad, pero están más conectados, y mientras más conectados están, mejor le va, ¿no? Es como si uno toma dos pedazos de cristal, ¿no? Muy chatos, y como que los pule lo más posible, ¿no? De hecho, han hecho ciertas superficies tan pulidas que casi ni se pueden distinguir. ¿Por qué es eso? Porque mientras más pulido están, más contacto tienen, ¿no? Y eso es lo que es o debe ser un matrimonio. Mientras más podemos estar de acuerdo, mejor será la relación marital. Y si uno pues se pule con Cristo Jesús, uno va a tener entonces buen contacto uno con otro. De hecho, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tiene tantos puntos de contacto que es imposible. O sea, es una imposibilidad universal el dividirlos. ¿Están de acuerdo con eso? Son uno, es cierto. Ahora, ¿alguien tiene Santiago 2:19? ¿Quién lo tiene? Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Muy bien, muchas gracias. A cierto nivel, los ángeles, los demonios, los ángeles caídos, están en un nivel aún más alto que nosotros. Fuimos creados un poco menor que los ángeles. Entonces, ellos saben y testifican que Dios es uno. Lo dice mucho, ¿no? Porque ellos estaban con Dios en el cielo antes de que entrara el pecado a este universo. No tan solo eso, nos lleva también a la lección del lunes titulada La Divinidad de Cristo. Él definitivamente se refirió a su propia deidad, pero que los demonios lo reconocieran como tal es un testimonio muy poderoso. ¿Alguien tiene Lucas 8:28? ¿Quién tiene ese? Muy bien, aquí. Antes de leer Lucas 8:28, es un pasaje donde Cristo se encuentra con el endemoniado gadareno. Y él vino a recibirlo, ¿no?, de las tumbas donde vivía, desnudo y estaba lleno de demonios, dice allí, ¿no? Adelante entonces al leer Lucas 8:28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Muchas gracias. Los demonios conocen que Jesús es Dios. En Marco 1:24 encontramos un hombre con espíritu inmundo y dice: Sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, ellos no le tendrían temor a alguien que estuviese en su propio nivel, no tampoco a otro ser creado, pero ellos conocían que Jesús no era un ser creado, sino que era Dios. Habían sido expulsados del cielo por Jesús, por Dios. Por lo tanto, es un testimonio tremendo cuando encontramos que los demonios aún reconocen la divinidad de Cristo Jesús. Quizás el pasaje más grande de todo en cuanto a la divinidad de Cristo es lo que menciona la lección en Filipenses capítulo 2. ¿Alguien lo tiene esta mañana? Filipenses 2, versículos 5, 6 y 7. Muy bien, lo tenemos aquí. Este quizás es el mejor pasaje en la Biblia que lo hace tan claro en cuanto a Jesús y la igualdad que tenía con su Padre y lo que hizo con esa igualdad, ¿no? ¿Estamos listos para leerlo en un momentito? Filipenses capítulo 2, leeremos los versículos 5, 6 y 7. Muy bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Muy bien, muchas gracias. Tremendo pasaje, ¿no? Piensen en esto. Dios ha existido a través de la eternidad, ¿cierto? Dios siempre ha existido, ¿no? Tomó la eternidad para que el Señor nos hiciera. ¿Pensaron eso? O sea, finalmente llegó el momento en la eternidad donde Él nos creó, ¿no? Y después de estar aquí, después de 6,000 años, habrá otra eternidad después de eso, ¿no? Y no puedo meterlo en mi mente que estos 6,000 años de tiempo, ¿no? Que es algo milésimo en cuanto a la eternidad en sí, ¿no? Ahora debemos tener cuidado que Dios también tiene dimensiones que no conocemos nosotros. El tiempo para Dios quizás no existe o no es igual a lo que nosotros entendemos, aunque en la eternidad, después de los 6,000 años, habrá algún tipo de tiempo, ¿no? Porque vendremos de mes en mes y de sábado en sábado a rodar a Dios, ¿no? Por lo tanto, va a haber algún tipo de tiempo, pero vamos a regresar. Dios el Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, en un momento dijeron, vamos a crear. Por lo tanto, crearon a los ángeles. Dios conoce o sabía que habrían algunos de los ángeles que iban a rebelarse. Luego dice, vamos a crear al hombre. O sea, aquí sobre los planetas, y conocemos, y Dios sabe que este planeta habían de caer en pecado, ¿no? Ahora, cuando comenzaron a hacer los planes para la creación, también tomaron en cuenta e hicieron un plan por si acaso hubiese la caída en pecado, ¿no? En los planes de la creación ya Dios había divisado planes para tomar en cuenta lo que es el problema del pecado. Jesús, el Hijo Divino de Dios, había de hacer lo que dice aquí en Filipenses, había de vaciarse, despojarse de su divinidad. En manuscrito 33.911 dice, Cristo vino con su divinidad escondida bajo el traje de la humanidad. Los diré otra vez. Cristo vino con su divinidad escondida bajo el traje de la humanidad. Ahora, intente imaginarse ese momento en el tiempo, cuando Dios el Padre, Jesús, su Hijo y el Espíritu Santo dijeron, al estar en consulta, ahora ha llegado el momento. El Espíritu Santo dice, ahora debo ir y encontrar a María y debo entonces concebir en ella a Cristo el bebé. Piensa en ese momento. ¿Hubo emoción divina en ese momento? ¿Dónde estaba la divinidad de Cristo Jesús? ¿Dónde había de estar? Bueno, acabamos de leer que había de estar escondida bajo el traje de la humanidad. ¿Pero cuándo? No tan solo cuando tenía 30 años, sino en ese segundo, en ese pequeño punto que no se puede ver con plena vista. Ahí estaba la divinidad de Cristo escondida bajo el traje de la humanidad. Óyeme, piense en algo de emoción divina. Tuvo que haber un despliegue de emoción divina tremenda. Mire lo que dice manuscrito 29.899. Por un precio infinito, Cristo, por medio de un proceso doloroso, piensen por eso en un momento, un misterio para los ángeles así como para los hombres, asumió humanidad, escondiendo su divinidad, despojándose de su gloria, nació como niño en Belén. Qué mejor momento de mencionar tal cita, ¿no es cierto? Créanme que sí había una emoción divina allí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la eternidad, quien eran uno, de momento las dimensiones habían de drásticamente cambiar. Cristo fue divino, pero cuando vino a esta tierra, Él escondió esa divinidad con su humanidad. A los padres presentes que posiblemente han tenido que soltar un hijo o una hija aún a través de la muerte, pueden comprender un poco en cuanto a las emociones que pudo haber sufrido la deidad al Cristo de despojarse de su divinidad. En la lección también señaló cómo cuando Jesús fue juzgado, las acusaciones en contra de él de que él decía ser el Hijo de Dios, que ahora él podía renunciar a ellas para salvarse a sí mismo, era un punto bien crucial en el ministerio de Cristo. Pero él lo había hecho muy claro a través de todo su ministerio que él era divino y él no había de cambiar eso. De hecho, en cierta ocasión, uno de los cobradores de impuestos vino ante Jesús pensando que tenía el plan perfecto y deseaba comenzar con uno de sus discípulos, el cual era Pedro, y le preguntó a él en Mateo 17:24, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? O sea, no había pagado el impuesto, no al templo todavía. Pedro es muy celoso por Jesús, dijo, sí, sí, él paga, él va a pagar eso. Lo que Pedro no se dio cuenta es que él estaba negando a la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, los levitas y los profetas eran exentos de pagar ese impuesto. Ni aun ese crédito le daban a Cristo Jesús. Ni aun negaban que era el Hijo de Dios, pero tampoco lo consideraban como profeta. Dice el deseado de todas las gentes que si Jesús se negaba a pagar el tributo, ello sería presentado como deslealtad al templo, mientras que por lo otro lado el pago justificaría la actitud que asumían al no reconocerle como profeta. Todos conocemos el relato, ¿no? Jesús envió a Pedro en una misión especial para pescar un pez que tenía la cantidad exacta de impuesto en su boca, no tan solo para Jesús, sino para Pedro. Uno puede enviar a 1,000,000 de personas para pescar 1,000,000 de años y nunca atraparía un pez que tuviese la misma cantidad exacta para pagar sus impuestos. Se lo garantizo. La divinidad de Cristo estaba él revelándole a estas personas que él era divino. Piénselo un momentito, Jesús no utilizó su divinidad ni en un solo instante, ni un poquito tan siquiera para sobreponerse a la tentación, pero sí utilizó su divinidad para revelarle a las personas y al mundo que Él era y es divino, el Hijo de Dios. No sé exactamente cómo lo hizo, pero hay mucha divinidad presentada allí, ¿no? ¿Cuántas veces leemos, ¿no?, que su divinidad se sobrepuso a su humanidad, ¿no? Y eso fue una de esas veces, ¿no? Bueno, necesitamos continuar a la lección del martes sobre el Espíritu Santo. Se nos presenta el Espíritu Santo muy temprano en la Biblia. Dice en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hablando acerca de la creación, por lo tanto, el Espíritu Santo estuvo presente durante la semana de la creación. El Espíritu Santo no es tan solo un poder o fuerza como algunas personas quieren creer. Cada vez que leemos acerca del Espíritu Santo en la Biblia, siempre es un género masculino. Siempre es Él, ¿sí? Nunca es esto o lo otro. El Espíritu Santo es un ser divino. Ahora, es importante nosotros saber que la tercera persona de la Deidad es el Espíritu Santo y que es divino, que hay una tercera persona. Bueno, habrán personas en el cielo que no conocieron eso. Habrán personas en el cielo que nunca escucharon el nombre de Jesús, según nos dice. Pero para nosotros que conocemos cuál es nuestra responsabilidad como cristianos, la de llevar el Evangelio a toda tribu, nación, lengua y pueblo, debemos saber que es importante que existe un Espíritu Santo, porque no es por espada ni por ejército, sino por mi Santo Espíritu, dice Jehová. Así será completada la obra, ¿no es cierto? O sea, una cosa es ir a un país extranjero y no poder hablar ni una sola palabra del idioma y uno se lleva a un intérprete, pero otra cosa es llegar a ese país y no tener la necesidad de utilizarlo, ¿no? sería ignorante de nuestra parte, ¿no? Es como los cristianos que jamás mencionan el Espíritu Santo. Sería algo ignorante de nuestra parte el no hacerlo. No clamar al Espíritu Santo para su ayuda y su dirección y sus bendiciones en nuestra vida. Si tú tienes algo bueno en tu vida, religiosamente hablando, es porque el Espíritu Santo está obrando en tu vida. No sale de nosotros, porque nada nuevo sale de nosotros. Nada bueno sale de nosotros. Ahora piensen en esto un momentito. Cristo es omnipresente solo por la unidad que tiene con el Espíritu Santo. Es omnipresente solo por la unidad que tiene con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Él se hizo humano, tomó para siempre la forma humana. Es glorificado, es cierto, pero todavía retiene las cicatrices en las manos y en los pies. Deseado, toda la gente nos dice lo siguiente: el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por eso dijo Cristo que es conveniente que yo me fuera para poder enviar al Espíritu Santo a vosotros. ¿Qué quiere decir conveniente? Conveniente. Útil para efectuar un resultado deseado o ventajoso. ¿Cuál es el resultado deseado? Bueno, hay muchos de ellos que nos vienen por causa del Espíritu Santo. La convicción por causa del pecado. Se nos da sabiduría por causa del Espíritu Santo. Tenemos la conversión por causa del Espíritu Santo. Y lo más importante de todo, tenemos entonces, se nos dará el poder necesario para llevar a cabo la gran comisión por causa del Espíritu Santo. Ahora, es un deber que Él venga y nos ayude con todo eso. Y si es un deber, o sea, debe ser también un deber para nosotros buscar su presencia de manera diaria, ¿no es cierto? O sea, han escuchado quizás esta cita en Hechos de los Apóstoles, página 41, hablando acerca del Espíritu Santo. Dice: puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? El Señor está más dispuesto a dar al Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Yo creo que no debemos pedir nada sin antes pedir por el Espíritu Santo. No debemos tener un sermón sin antes pedir la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí sobre esta tierra para ayudarnos, ¿no? Bueno, hay que continuar entonces a la parte del miércoles, ¿no? Porque el tiempo sigue corriendo cuando gozamos, nos gozamos, y yo me estoy gozando, en unidad e igualdad. Ahora es bastante evidente por lo que hemos visto hasta ahora en los muchos pasajes que buscaron en su lección y lo que mencionamos en esta mañana, que hay unidad perfecta en la Deidad, en la Trinidad. Ahora, las familias en la tierra no pueden decir eso. Aún las familias que tienen mucho amor el uno por el otro, ellos no siempre están 100% unidos. Ahora, buenas familias llenas con mucho amor pueden sobreponerse a esas diferencias y trabajar unidos en armonía, pero la Trinidad no tiene que preocuparse por eso. Siempre están perfectamente en acuerdo el uno con el otro. Lo que puede ser Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo también lo pueden hacer. No tan solo eso, uno de las personas de la Deidad siente igual que el otro. De hecho, cuando Cristo estuvo colgando en la cruz, leemos en Deseado a toda la gente lo siguiente: el Salvador pisó solo el lagar y no hubo nadie del pueblo con él, pero Dios sufrió con su Hijo. El sufrimiento por el cual pasó Jesús también lo experimentó el Padre. A menudo, en nuestra familia, cuando alguien sale de viaje, decimos que todos vamos con ellos, ¿no? Pensando, por lo menos en espíritu, ¿no? Deseando que lleguen con bien. Y cuando sabemos que ya llegaron con bien, ¡ah, qué bueno, ya llegamos con bien! Y yo creo lo mismo aplica a la Trinidad. La separación que Cristo estaba sintiendo, el Padre en el cielo también lo estaba sintiendo. Cuando Él dijo, hecho es, mientras pendía de la cruz, Quizás hubo una emoción divina de alivio que ya había terminado. Por eso es importante que nos demos cuenta que cuando pedimos en oración la unidad a nuestro Dios, junto con eso viene la responsabilidad. Porque ¿acaso no somos cristianos seguidores de Cristo? Ahora, quiero ir a otro punto relevante en esta mañana. ¿Alguien tiene 1 Corintios 6:19? ¿Lo tienes? Muy bien, aquí 1 Corintios 6:19. Este punto pudo verse señalado en la lección del martes cuando hablaba del Espíritu Santo, pero hay un asunto en este punto que incluye la equidad y la igualdad de la Deidad. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Muy bien, muchas gracias. Ahora, con ese pensamiento en mente, quiero compartir esto del deseado de todas las gentes, hablando acerca de los discípulos. Dice así: con asombro leían y volvían a leer las profecías que delineaban su carácter y su obra. Cuán vagamente habían comprendido las escrituras proféticas, cuán lentos habían sido para recibir las grandes verdades que testificaban de Cristo. Mirándole en su humillación mientras andaba como hombre entre hombres, no habían comprendido el misterio de su encarnación, el carácter dual de su naturaleza. Sus ojos estaban velados de manera que no reconocían plenamente la divinidad en la humanidad. Pero después que fueron iluminados por el Espíritu Santo, cuánto anhelaban volverle a ver y sentarse a sus pies. Cuánto deseaban acercarse a él y que les explicase las escrituras que no podían comprender. Cuán atentamente lo hubiesen escuchado si eso hubiese ocurrido. Cada ser humano tiene en su vida mucho de los "ay, si yo hubiera comprendido", ¿no? Pero lo que no deseamos tener como eso es la comprensión completa de lo que el Espíritu Santo desea hacer por nosotros. Lo que pudo haber sido, lo que el Espíritu Santo hubiera hecho por nosotros si suplicáramos diariamente en oración, ¿no? Habláramos, oráramos, cantáramos, si estuviésemos llenos del Espíritu Santo, no tuviésemos que mirar hacia atrás y decir: ay, si yo hubiese hecho eso, ¿qué hubiese sido? Ese es el pensamiento central de mi vida actualmente, es orar y suplicar por el Espíritu Santo, porque ya yo sé después de tantos años de vida que no puedo hacer nada por mí mismo. No hay cosa buena que uno pueda hacer sin la presencia del Espíritu Santo en su vida. Bueno, no podemos tener a Cristo físicamente con nosotros, pero su igual puede estar y desea vivir en nosotros si lo invitamos. Ahora debemos continuar a la parte del jueves, la Trinidad y la salvación. ¿Alguien tiene Juan 14? ¿Quién tiene eso? Juan 14. Ah, muy bien, aquí. Juan 14, vamos a mirar los versículos 15 y 16. La lección nos invitó a leer del capítulo 14 al 16 para poder comprender aún más donde la Biblia habla claramente de lo que es la divinidad de las tres personas coeternas en la Trinidad. Bueno, 14, 15 y 16 de Juan, ¿no? Pero léanos, por favor, versículos 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Muy bien, muchas gracias. ¿Es Jesús el único que se preocupa por nuestra salvación? No. En los versículos que acabamos de leer, Jesús está hablando, por supuesto. Si usted tiene una Biblia de edición de letras rojas, usted puede ver que son letras o palabras de Jesús, ¿no? Y dice que él había de pedirle a su Padre para que enviase el Consolador, el Espíritu Santo. Y por supuesto, si leemos el pasaje completo, sabemos que la idea central detrás de todo es que para que toda la raza humana pueda llegar a tener la salvación en su reino eterno. De hecho, los primeros versículos del capítulo 14 de Juan son muy reconocidos entre nosotros. Hablan acerca de cuando Jesús dijo que él había de irse para preparar un lugar para vosotros, y si se fuera, iba a regresar y llevarnos o tomarnos a sí mismo, ¿no? ¿Recuerdan esos versículos? Todo tiene que ver con la preparación para el reino. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué es importante que Cristo es el que dice que Él ha de preparar un lugar para nosotros? ¿Por qué no pudo haberle dado esa responsabilidad a los ángeles? O sea, los ángeles pueden construir cosas muy lindas, ¿no creen ustedes? Tienen habilidades mucho mayor que las nuestras, ¿no? Bueno, quizás hay varias razones, pero las que yo puedo pensar es la siguiente. Primero, Cristo es el creador y Él crearía de la nada, de ser necesario, ¿no? Los seres creados solo pueden ser cosas de cosas que ya han sido creadas, ¿no? Por supuesto, pueden hacer cosas que son muy lindas, especialmente sin tener pecado, y pueden ser cosas que puedan durar mucho, pero tomó la divinidad para poder proveer la salvación, y la divinidad ha de terminar la obra de llevarnos al reino eterno construido por el arquitecto divino. Yo creo que la salvación se encuentra en Dios, por supuesto, y su sello de divinidad estará puesto sobre nuestra salvación desde el principio hasta el final, hasta que finalmente entremos a esos lugares que Dios está preparando por nosotros a través de Cristo. Nada de nuestra salvación tuvo que ver con ninguno otro que no fuese la Trinidad, ¿no? Sí, los ángeles los asistieron, pero no pudieron haber hecho nada sin la dirección y el apoyo de Dios. Y una vez más, la salvación no fue provista por un miembro de la Trinidad. Escuche esta declaración de deseado a toda la gente. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Cristo hizo la obra de salvarnos al morir en la cruz. El Espíritu Santo hace su labor y el Padre hace su labor en recibirnos. Obran unidos perfectamente para nuestra salvación. ¿No es eso precioso? O sea, uno no simplemente mira a Jesús y dice, bueno, Él es mi Salvador. No, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos trabajaron unidos por nuestra salvación. Ahora, hay unos pensamientos bastante superficiales en el mundo religioso que realmente no tienen lógica. Uno de ellos es que si tú pones a Cristo en un nivel de un ser creado, ¿cómo podemos llegar a la conclusión de que eso va a proveer salvación para nosotros? ¿Por qué no murió un ángel entonces u otro ser humano? ¿Por qué no murió Adán por sí mismo y luego fue resucitado? Porque era un ser creado que pecó. Es como el Dios decir a Adán y a Eva, si comes de esta fruta, has de morir, pero has de morir como propiciación por tu propio pecado y luego vas a ser resucitado. No hay sacrificio en eso. No hay paga para el pecado. Igualmente, cuando Jesús habló con Lucifer en el cielo para que él dejase de hacer lo que estaba haciendo, ¿no? Si no, dice, tendrás que dejar tu lugar aquí en el cielo. Pero qué tal si Dios le hubiese dicho algo así, pero puedes ir a otro sitio a morir por ti mismo y luego ser resucitado y todo será de lo más bien. Todo está de lo más bien. No funciona así. Primeramente, especialmente con Lucifer, él no estaba ni arrepentido. Si un ser muere sin arrepentimiento y resucita de nuevo, ¿adivina cómo resucita de nuevo? Bueno, sin arrepentimiento. Por lo tanto, no hay un plan de salvación en ese pensamiento ilógico de que Cristo simplemente fue un ser creado. La divinidad tuvo que pagar el precio por el pecado. Tuvo que haber sido Dios que pagara el precio. Dios encarnado. Cristo Jesús. tantas ramificaciones ilógicas en ese pensamiento. El segundo es que no tenemos que guardar los 10 mandamientos de Dios, ya más. Bueno, entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué pasó tanto trabajo Jesús morir por nosotros? ¿No pudo haber cambiado los mandamientos? O sea, ¿no es el pecado, la transgresión o el quebrantamiento de la ley? Sí. Por lo tanto, es tan ilógico eso, el decir que la ley no es importante. Fue lo suficientemente importante que tomó la divinidad para morir, porque la ley no puede ser cambiada. Como dije, no, es tan ilógico. ¿Podemos decir que Cristo estuvo solo haciendo este plan de salvación? No, si leemos la Biblia, ¿no? Veremos cómo tan involucrado estaba el Espíritu Santo como Dios el Padre junto a Jesús en la salvación de la humanidad. Ahora, la lección del viernes habla acerca de cómo algunas personas luchan con la divinidad de Cristo porque en la tierra Jesús se subordinó a la voluntad del Padre. Dicen, ahí está, ven, tenemos al Padre y luego tenemos al Hijo que fue engendrado y comienzan con eso, ¿no? Pero Él se subordinó a sí mismo y eso entonces prueba que Él no era igual al Padre, dicen algunos. Ahora, si Cristo tan solo hubiese actuado en su capacidad divina como ser humano, con eso quiero decir que si Jesús hubiese usado su divinidad para vencer el pecado y no pecar ni una sola vez. De hecho, ¿saben? Se nos dice que debemos dedicar una hora en meditación sobre la vida de Cristo Jesús. Cada día, si hacemos eso desde su niñez y pensamos por una hora cada día en cuanto a Jesús, eso realmente es algo maravilloso, ¿no? O sea, yo les animo a que lo hagan, ¿no? Piensen una hora al día, ¿no? Sobre la niñez de Jesús, de no pecar ni una sola vez, ¿no? Eso es algo increíble, ¿no? Pero si Él hubiese utilizado su divinidad para vencer el pecado, ¿qué sacrificio habría en eso? Si Dios hubiese vertido su divinidad en nosotros, forzado, ¿no?, para no pecar, y Él no va a hacer eso tampoco. Él se subordinó a su Padre, como nosotros también debemos subordinarnos a nuestro Padre Celestial. Eso vino a mostrar Cristo Jesús. Se vació a sí mismo de la divinidad, lo vimos en Filipenses capítulo 2, se despojó de sí mismo para que pudiese ser uno con nosotros y demostrarnos cómo vivir, bueno, no una vida insubordinada, sino en entrega total a Dios el Padre. Bueno, es mi oración entonces que esa sea tu experiencia y la mía al pensar en la divinidad de Cristo Jesús. Alguien en cierta ocasión se me acercó con una idea muy noble según ellos, ¿no? La idea no tenía mérito bíblico, yo no encontré fundamento bíblico para ello tampoco, pero tenía esta idea muy noble. Bueno, Dios es uno, Dios siempre ha sido Dios, siempre ha sido uno. Pero en algún momento en la eternidad del pasado, antes de que hubiese ángeles, antes de crear la tierra y otros mundos, Dios se dividió a sí mismo en tres seres, tres personas. Era uno hasta que finalmente se dividió en tres seres. Yo los animo a que lean este libro y para que lleguen a la conclusión de que eso no tiene sentido bíblicamente. La Trinidad es un tema precioso. ¿Cuál es la cita que compartimos al comienzo? Son uno en mente. Déjame buscarla un momentito. Sí, aquí está. En mente, en propósito y en carácter. Son uno, pero no en persona. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son uno en mente, en propósito, en carácter, pero son tres seres distintos, ¿no? Ahora, quiero recordarles que la oferta gratuita de hoy es un diario de oración. Es muy lindo, ¿no? Un libro muy bonito. Y usted lo puede obtener completamente gratis al llamar al 1-888-788-3935. Nuevamente, 1-888-788-3935. Es la oferta SS21201. Si nunca lo has hecho antes, es algo muy bueno para hacer, para escribir las cosas en su diario de oración, y quedará maravillado al ver, al repasarlo y ver cómo Dios ha contestado sus oraciones una y otra vez. Oye, mira esta y la otra. En este día contestó esta de esta manera. Es algo precioso para hacer. Por lo tanto, llame y reciba su oferta gratis hoy. Bueno, a duras penas hemos tocado el tema de la Trinidad. Hay mucho más que puede decirse, ¿no? Pero por favor, toma el tiempo para leer más y estudiar este tema tan importante. El tema más importante del universo, ¿no es cierto? El Dios Triuno. Experience Bible prophecy like never before with Prophecy Foundations, the new multimedia platform with 27 unique Bible studies for adults and kids, over 32 hours of Bible teaching video sermons by Pastor Doug Batchelor, the electronic Amazing Health magazine filled with life-transforming health tips, over 160 audio questions and answers, and over 57 books all on one DVD. Go to store.amazingfacts.org. In 6 days, God created the heavens and the earth. For thousands of years, man has worshiped God on the seventh day of the week. Now, each week, millions of people worship on the first day. What happened? Why did God create a day of rest? Does it really matter what day we worship? Who is behind this great shift? Discover the truth behind God's law and how it was changed. Visit SabbathTruth.com